tango, ahora bailan cha-cha-cha. Ya los pollos no bailan mambo, ahora bailan cha-cha-cha. Más me gusta el son corrido y el lumbago son montuno. Como ese no hay ninguno, ese sí que es divertido. Ya los pollos no bailan mambo, ahora bailan cha-cha-cha. Ya los pollos no bailan mambo.